En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, un programa más que especial esta noche en Onda Cero. Tenemos dos horas por delante con tertulia y con otras cosas que nos las marcan. Lo que sucede en Los Ángeles, se entrega la ceremonia número 86 de los Oscar. Ya sabéis, tenéis una etiqueta, desde ya mismo podéis contarnos lo que queráis, vuestra película favorita de toda la historia, vuestra película favorita, lo que os han dicho a vosotros o lo que habéis sentido al ver algunas de las películas que son candidatas esta noche en la ceremonia de los Oscar. Almohadilla Rosavientos en Twitter. Comentarios rápidos, los de esta madrugada. Como os decimos, estaremos en Los Ángeles, la alfombra roja ya está más que pisada, han entrado todos y dentro de muy pocos minutos comenzará la edición número 86 de los Oscars. Nos espera allí en los Estados Unidos el corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá. Y estarán aquí junto a nosotros nuestro crítico José Manuel Escribano y el director de cine español Chus Obón. Y por supuesto tenemos tertulia. De inmediato estamos ya con nuestros contertulios y con sus temas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está en la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. Vamos ya con todos nuestros contenidos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Y hoy no vamos a anticipar los temas porque tenemos tantas cosas. Hay que irse dentro de muy poquitos minutos a Los Ángeles, que vamos directamente con los asuntos y con las noticias que os tenemos preparadas para esta madrugada con Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Manuel Carballal. Muy buenas. Hola, buenas noches. Y con Juan José Sánchez Oro, que quiere ser enviado especial en el pasado, pero un viaje al pasado que puede ser en un futuro muy cercano. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, puede dejar de ser ciencia ficción lo que vamos a hablar, porque estamos hablando de los viajes en el tiempo, que siempre ha sido una temática bastante recurrente dentro del cine, y además de la noticia que vamos a hablar, curiosamente, alguien está preparando una película directamente. Es Spike Lee, el que ha cogido la biografía de un científico, que es Ronald Malek, porque Ronald Malek está diseñando una máquina del tiempo de una manera muy particular. Él vivió una tragedia personal cuando tenía 10 años, se le murió su padre de un ataque al corazón, y a raíz de esa pérdida, pues ya orientó toda su vida a la investigación, al conocimiento, a la ciencia. Se matriculó en la universidad, sacó un doctorado y se convirtió en uno de los primeros físicos de su promoción, hasta el punto que consiguió una plaza en la Universidad de Connecticut, donde está desarrollando una máquina del tiempo. La está desarrollando de una manera muy particular, porque no estamos hablando de una persona que sea una especie de iluminado o alguien que tenga una especie de delirio, como a veces suele ocurrir, ¿no?, que salen a lo que son los medios de comunicación, noticias de este tipo. Estamos hablando de una persona con una reputación muy reconocida, que ha sido premiada en varias ocasiones por diferentes entidades académicas, y lo que él plantea es una nueva vía para para viajar en el tiempo, que está contemplada dentro de la teoría de la relatividad, pero que quizás no es la vía a la que estábamos acostumbrados a escuchar. Normalmente se suele decir que la teoría de la relatividad, sobre todo la teoría especial de la relatividad, en el año 1905, cuando Einstein la formula, establece una especie de vínculo entre tres elementos del universo, que serían la energía, por un lado, el espacio y el tiempo. Entonces se suele hablar del espacio-tiempo como una categoría común, y estas tres magnitudes, estas tres características, son interdependientes, de tal manera que si modificamos cualquiera de ellas, estamos alterando las otras. Esto era conocido y eso ha llevado a que, por lo menos desde un punto de vista teórico, pero también experimentalmente, se sepa que podemos viajar en el tiempo, podemos alterar el tiempo. Hay dos vías conocidas. Una sería la velocidad. Sabemos que si nos desplazamos a diferentes velocidades, al cambiar la velocidad del objeto en movimiento, se está transformando también su tiempo. Si pudiéramos desplazarnos a la velocidad de la luz, pues, o en la medida en que nos vayamos aproximando a la velocidad de la luz, el tiempo de ese objeto o de ese ser que está en movimiento, ese tiempo relativo cambia, ¿no? Esto se ha conseguido demostrar científicamente. Y tenemos en nuestros días a un crononauta, que es ese famoso astronauta ruso, Sergei Aleyev, que, bueno, de haber estado tanto tiempo orbitando la estación internacional, pues consiguió un poco avanzar en el tiempo, ¿no? Eso lo sabemos, es esa vía de la velocidad. Eso es pura teoría de la relatividad, pero, digamos, ¿cuánto tiempo terrestre estuvo viajando y cuánto tiempo relativo? Claro, él lo que ha conseguido es viajar hacia el futuro 20 milisegundos. Ah, bueno. ¿Qué le costó? Claro, yo no creo que Spike Lee, cuando haga la película, irá un poquito más allá, me parece, ¿no? Bueno, Sergei estuvo 748 días a bordo de la Mir. Avanzaba pues 27.000 kilómetros por hora. Eso es paciencia, ¿eh? Porque 748 días, dos años más o menos, para 20 claro. milisegundos. Claro, algunos dirían que más que un viaje en el tiempo sería una pérdida de tiempo, pero sí. Bueno, ¿no? Según. Y luego, pero luego tenemos otro sistema que es la gravedad. Eso podríamos conectarlo con la película que está también candidata a los Oscar, ¿no? Gravity. Bueno, pues la gravedad también es otro sistema reconocido dentro de la teoría especial de la relatividad. Bueno, la teoría general sería en este caso, porque se sabe que los elementos dentro del universo que tienen mayor masa son capaces de curvar el espacio, y si curvan el espacio, por ejemplo una estrella de neutrones, también alteran el tiempo, ¿no? Por esa interdependencia que comentaba antes. Pero bueno, lo interesante es, en este caso, que Ronald Mallet ha buscado una vía distinta, y esta vía es bastante pionera, nadie se la había ocurrido, y es trabajar con la energía de la luz, con lo que es simplemente un haz de luz. Él lo que hace es que va a crear un cilindro, de hecho ya está experimentando con él, un cilindro de luz, de tal manera que lanza un rayo de fotones, un rayo de luz normal, de manera zigzagueante por diferentes espejos, hasta el punto de que genera una especie de espiral. El sentido de esto es conseguir hacer que la luz, aparentemente, desde el punto de vista exterior, sea como que va un poco más despacio. Evidentemente no puede ir más despacio porque la velocidad de la luz es constante, pero la apariencia que hace al recorrer, a tardar más tiempo en recorrer el mismo espacio, es que curva el espacio, provoca un vórtice. Esa es su idea, provocar un vórtice, y su intención es que una vez que tenga hecho este cilindro, enviar partículas subatómicas dentro de él. Es decir, tenemos por un lado el cilindro de luz, imaginaros simplemente un haz de luz, con una serie de espejos que se van, como digo, un poco confrontando unos con otros. Hay imágenes en internet, porque esto ya se ha difundido a través de unos determinados documentales, y lo que hace es que cuando ya tenga conseguido ese vórtice espacio-temporal, quiere lanzar una partícula subatómica, como si fuera prácticamente una especie del desagüe de un fregadero, ¿no? Y esa partícula subatómica viaja al tiempo, viaja en el tiempo. Además, quiere enviar esa partícula. Las partículas subatómicas tienen diferentes sentidos de rotación, lo que se llama el spin. Bueno, pues quiere enviar a veces que rote en sentido superior o en sentido inferior, y eso le permite trabajar casi como si fuera una especie de morse. Es decir, enviará partículas a veces con el spin superior, otras con el spin inferior. Esto lo que va a hacer es que sean un código de tipo binario, como ceros y uno, y de esa manera envía mensajes al pasado. Esto, en principio, teóricamente, es factible, aunque hay problemas quizás desde el punto de vista tecnológico de saber cuánta energía es necesaria. Él piensa que se puede llevar a cabo con la energía que hoy mismo se conoce. Va a trabajar con láser, está trabajando con láser, ¿no?, con una serie de colegas expertos en fotónica. Y el único problema que tiene es que solamente puede viajar en el tiempo hasta el momento en el que la máquina sea creada. Uh-huh. Entonces, si la máquina está en funcionamiento desde la fecha actual hasta dentro de 100 años, pues las personas que estén dentro de 100 años podrán enviar mensajes a nuestra fecha, ¿no? Pero nada más. Aún así, él está esperando que, si realmente funciona el experimento, el primer día que funcione, si se encuentra algunas partículas en el interior, puede que sean partículas que alguien o él mismo haya podido enviar desde el futuro. O sea, que puede ser una sensación bastante interesante, ¿no? Pero como digo, es todo perfectamente factible. Lo tiene ya publicado en revistas académicas. Hay profesores y científicos que le apoyan en el experimento. Y parece que es una cuestión más bien tecnológica. Como hoy es una noche de cines, la noche de los Oscar, evidentemente es un tema que cuando se piensa en cine se piensa de inmediato en la película Regreso al Futuro, ¿no? Claro, este sería su particular condensador de flujo, como tradujeron aquí mal, ¿no? La expresión, pues sería algo así, ¿no? Pero es realmente interesante porque, claro, estamos hablando de una cuestión que él considera que, si alguna vez luego se pudiera llevar a escala humana, lo que sería no sería lanzar una partícula, sino que introducir en ese cilindro a un ser humano, y por lo menos podría viajar en el tiempo, ¿no? Porque allí están ocurriendo las cosas, se está ralentizando el tiempo. Entre las tendencias que hay en estos momentos en España, en Twitter, ya sabéis que podéis escribirnos y podéis contar lo que queráis con almohadilla Rosavientos. Aparecen Naomi Watts, Olivia Wilde, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway, Kate Blanchett. todas las guapas, vamos. Sí, yo creo que hay mucha expectación ante el mejor actor que hay esta noche. La verdad es que todas las mujeres y todas las actrices son las protagonistas absolutas, al menos en Twitter. Las tendencias son en España y son en todo el mundo. Va a ser esta ceremonia de los Oscars, la número 86, la que verdaderamente va a marcar un antes y un después a nivel del seguimiento informativo en Twitter. Lo vamos a ver y lo vamos a comprobar, y se va a comprobar esta madrugada. Nuestros oyentes pueden intervenir con lo que quieran, con almohadilla Rosavientos. También para comentar la siguiente de las noticias que vamos a tratar con Lorenzo Fernández, hablamos de exorcismos y de Ouija. La verdad es que es ese tipo de noticias que deberían de quedar en el marco de una película, ¿no? De un buen guión de cine de terror, pero por desgracia hay que avisar, porque también la función nuestra es que la gente sepa que no se debe de jugar con esos mal llamados juegos de supuesto contacto, ¿no? Con no sé si con otras realidades o simplemente con una locura que desencadena pues lo que ha ocurrido ahora, que son estas noticias que, vuelvo a repetir, yo creo que a ninguno nos gustará, ¿no? En este caso la noticia nos llega desde Ecuador, concretamente desde el cantón Salinas, donde hay una población que está absolutamente conmovida ante los sucesos que se han producido en las últimas semanas y que además tienen ese punto de actualidad prácticamente hace tres días, porque se está produciendo lo que se conoce como el efecto contagio, ¿no? En este caso han sido dos menores de 12 años las que se han convertido pues en tristes protagonistas de esta noticia, ya que se han suicidado después de realizar pues una práctica del conocido juego, el tablero de la Ouija, ¿no? Bueno, pues parece ser que ambas se han suicidado con un margen de 20 días. La primera muerte ocurrió el pasado 25 de enero y la segunda más recientemente ha sido el 14 de febrero. Las muchachas, hay que decir que fueron halladas en su casa en las mismas condiciones. Estaban muertas por ahorcamiento, lo que ha despertado pues el miedo entre los padres de otras compañeras de clase, que creen que la génesis de este suceso se puede encontrar, como os digo, en una práctica llevada a cabo en las propias aulas, ¿no? Y es que la alarma no es para menos, mucho más después de que otra de las compañeras dijera a sus padres que ella, dijo textualmente, que ella sería la siguiente, añadiendo el terrible dato de que las muertes se habían producido después de llevar a cabo una sesión de Ouija. La madre de esta última ha asegurado a los medios que su hija está afectada psicológicamente, porque cuando sale a la calle le dicen, ojo al dato, que ella también va a morir. ¿Y quién se lo dice? Bueno, pues parece ser que aquellos, lo que sea, que se ha manifestado a través del tablero de la Ouija, y que ellos, la familia y la niña, interpreta que son los espíritus, ¿no? Bueno, pues la situación ha llegado a tal punto que la madre se ha visto obligada a pedir ayuda a las autoridades de la localidad, ya que la muchacha está convencida de que le va a ocurrir lo mismo que a sus amigas, ¿no? La chica fallecida, la que falleció el 14 de febrero, más recientemente, parece ser que realizó la Ouija con la idea de contactar con su madre, que había muerto un año antes, y aunque aparentemente había superado dicha pérdida, su padre ha declarado que llegó, y cito textualmente, a saber que una amiga de mi hija también había perdido a su papá. Creo que pensaron en jugar eso para contactar a los espíritus de sus padres. Eso es lo que sospechaba este hombre. La convencieron y, bueno, pues su hija se ha ido al otro mundo. Este suceso, como os digo, ha despertado el miedo entre los compañeros de las desaparecidas, al punto de que algunos padres han afirmado que se dice que han jugado por internet a la Ouija y que han dejado abierto pues una especie de canal por el que algo está entrando y está provocando la muerte de las niñas. Incluso algunos padres han pedido ayuda a la iglesia de la comunidad para que bendiga las casas, ya que hay quien ha testificado haber visto sombras dentro de los hogares. Pero es que si nos vamos a la noticia inmediata, ¿no?, de esta semana pasada, pues parece ser que el fenómeno sigue siendo absolutamente terrible. En este caso se trata de 6 alumnos, también ecuatorianos, del colegio de Charapoto, en el cantón Sucre, que habrían sido, en este caso ya, sometidos a un exorcismo por parte de varios pastores evangélicos, ¿no? Bueno, ya sabéis cómo son esos rituales, ¿no? Como muy exagerados, mucho grito, imposición de manos, hay vómitos, jaculatorias, órbitas en blanco, y yo creo que de todo menos saludable, ¿no? Especialmente para la salud, valga la redundancia, de unas niñas, ¿no? Pero es que hay más datos, ¿no? Por ejemplo, una niña de 9 años llamada María es la que llevó este jueguecito de marras al colegio y la que propuso practicarlo durante el recreo. Parece ser que fue una prima la que la enseñó cómo se manejaba, y no solo eso, además le dijo que no era necesario en un momento determinado la presencia del tablero para, de una forma u otra, esquivar la mirada de los profesores en el supuesto de que les pillaran en mitad del recreo haciendo esta práctica, ¿no? Simplemente decía que los participantes tenían que adoptar unas posturas determinadas, hacer unos ejercicios de flexiones, concentrarse, y a partir de ahí se produciría el supuesto contacto. Hay que decir que los presentes en el recreo así lo hicieron, y según dijeron poco después a padres y profesores, rápidamente comenzaron a sentirse muy mal. De hecho, esta joven, María, que tiene 9 años, vuelvo a repetir, es una barbaridad, pues ha declarado a los compañeros del diario ecuatoriano que mis manos se levantaron solas. Otra compañera sintió que le cogieron pues de las nalgas, y otra sintió que la abrazaban, ¿no? Decía que los responsables del colegio avisaron a los padres de lo sucedido, y al mostrar la preocupación evidente, ¿no?, ante un caso de este tipo, además tenemos que pensar el entorno sociocultural en el que se está produciendo, quizás muy proclive a la creencia de este tipo de fenómenos, o por lo menos que son reales, ¿no? Bueno, pues avisaron a los padres, como os digo, y estos determinaron tomar una solución rápida. Es aquello de pasar de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Bueno, pues parece ser que entonces se pusieron en manos de unos pastores evangélicos, pusieron en manos a las niñas para que eliminaran cualquier atisbo de mal que, a decir de estos señores, se podía haber manifestado a través de la sesión espiritista. La cosa, de momento, ha quedado ahí y esperemos que no vaya más. De momento ya son dos muertes y creo que es más que suficiente. Muchos comentarios en Twitter a propósito de las dos diferentes noticias que hemos dado. Ciudadano 014 dice que la misma vida es un viaje en el tiempo. También había alguien, Miguel Ángel Martín, que mandaría ese viaje en el tiempo al pasado, al Consejo de Ministros de nuestro país. Siempre dice que nada que no pierda el tiempo, de aquí a 100 años todos calvos. Y luego otro tipo de reacciones a propósito de esta información sobre el viaje en el tiempo y también sobre la Ouija y sus peligros. Siempre se dice que la Ouija es peligrosa. Siempre también se puede añadir, bueno, si se conoce o no se conoce. El problema es que, evidentemente, lo que muchas veces provoca es un descontrol en los sentimientos y en las acciones de los jóvenes cuando su personalidad no está formada. Y casi siempre que surgen noticias como esta que nos comentas, siempre están relacionadas con personas muy jóvenes. Evidentemente, estamos hablando de que lo que actúa en un mal llamado juego como este, principalmente la sugestión, ¿no? Que en un momento determinado eso empieza a moverse, que empieza a lanzar mensajes con mayor orden o menor concierto, pues es evidente que a mentes todavía no formadas les puede provocar un shock importante, sobre todo si hablamos de niñas de 9 años, como es este caso, ¿no? Es que ese es el tema, eso es el peligro. Es que lo que yo no entiendo es qué demonios hacen unas niñas de 9 años en el recreo, en la clase. Haciendo esto. Es que no lo entiendo, ¿no? Pues, pero es que novedades, llevar una novedad, fíjate, yo conozco esto, os lo voy a contar. Las novedades entre ellas, pero siempre ha sido novedad. Claro, ¿sí? Siempre, claro, pero hay ciertas novedades que te hacen más daño y es más susceptible que te afecte, porque claro, estás creando un temor, es algo como que desconoces, se supone que les están contando que se abren a un mundo de espíritus, entonces claro, indirectamente, aunque realmente no esté pasando, empiezan a notar cosas. Es que aquí en España y ya se contagian las unas a las otras. Hablamos de Ecuador, que parece que está muy lejos, pero es que aquí en España tenemos casos bastante sólidos y con un final exactamente igual de trágico. Ahora mismo me viene a la cabeza uno de los sucesos que tú, Manuel, tuviste la oportunidad de investigar y ser el primero que sacó aquellos informes, ¿no? El tan mil veces citado caso Vallecas. Es que todo comienza a raíz de la práctica de una ouija que realiza una de las protagonistas también en las aulas de su colegio. El final, idéntico, muerte. También tenemos que comentar, Lorenzo, bueno, no sé, dice aquí Miguel Ángel, Lorenzo Fernández, bueno, es un cronista nato, detallado relato, el suyo. Hablando de crónicas, tenemos la tertulia La Rosa de los Vientos en papel, en la revista Enigmas, ya está en la calle el nuevo número de la revista Enigmas, en donde además ha tenido una gran cantidad de descargas esta semana en la página web, en La Rosa de los Vientos, en Onda0.es, en la sección de La Rosa de los Vientos, la investigación que nos presentó la semana pasada Manuel Carballal sobre Carlos Castaneda. Es que este mes, aparte de la tertulia de papel, ¿no?, donde participáis todos, sí, Juanjo, Manuel, tú, pues dando la opinión, ¿no?, sobre si existen las casas encantadas. Yo creo que es un tema clásico, pero que todavía despierta encendidas polémicas, y desde luego en esta mesa lo ha hecho, ¿no? En esta mesa, en este caso de papel, ha despertado una polémica, yo creo que muy interesante. Pero vamos, yo creo que tenemos dos artículos que son pues las estrellas, ¿no?, de este número de Enigmas. Por un lado, el artículo de Manuel Carballal, una investigación de meses, de años, me atrevería a decir, sobre Carlos Castaneda. Yo creo que la semana pasada ya quedó bastante claro, ¿no?, en el Crónicas del Misterio que hicimos, y aquí lo que ofrecemos son los documentos, los datos, los papeles, los argumentos y la investigación en primera persona. Pero también Juanjo Sánchez Oro publica en ese dossier que hemos hecho, Atlántida, hay pruebas del mito en el sur de España, sí, combinando con dos profesores universitarios de la Universidad de Huelva que están haciendo fantásticas investigaciones, especialmente en toda esa región de Chipiona y el Golfo de Cádiz, sacando la posibilidad de que en base a los restos encontrados el mito pueda ser real, pero un mito mucho más cercano, que tenga una explicación, que haya una base real, unido al artículo de Juanjo Sánchez Toro sobre la Atlántida y esa conspiración que se pudo tejer hace tan solo 5 siglos, yo creo que es un número muy rosamentero y sobre todo muy de investigación. Además con Juanjo Sánchez Toro que se sale, que se compra en cualquier sitio, en cualquier titular de revista, luego está, afirma Juanjo Sánchez Toro, está que se sale. Ah, digo, nada, en Penthouse también. Eso lo hace bueno, porque estoy deseando el desplegable, a ver si saco el desplegable, pero todavía no se han animado. Tienes que hacer el calendario, ya claro. Sabes. Pero eso lo hace porque como tiene el secreto de viajar en el tiempo, claro, para hacer todo. Los milisegundos se quedan para mucho. Ah, pues sí, brevemente os digo que a mí particularmente me ha sorprendido, mira que llevamos temas este mes, pero especialmente el de Juanjo, y la investigación de Manuel de Castaneda es que en momentos puntuales te pone los pelos de punta porque verdaderamente piensas que hay más claroscuros. Que se apreciaba y se quería, como Carlos Castaneda, claro. El brujo Juan Matos, don Juan Matos. ¿Y cuántas sombras hay? Y lo hemos, hemos contado la verdad, pasa que es una verdad incómoda. Sí, es incómoda para mucha gente, lo que pasa es que la verdad generalmente suele ser molesta. La Atlántida es el titular central de la revista Enigmas, la buscadísima Atlántida, que ahora, según algunos científicos, puede estar en el sur de España. Esa es la búsqueda en la que se encuentra el mundo en estos momentos, el mundo científico, lo presenta en la revista Juanjo Sánchez Oro. El mundo científico parece que tiene mucho más localizado, eso sí, ya, Manuel, la intuición femenina, la famosa intuición femenina, se habla de ella como cita, pero también ahora mismo es una realidad científica a todos los niveles, ¿eh? Bueno, como casi todo en el mundo del mundo académico, en el mundo de la investigación científica, a veces te dan una de cal y una de arena, porque hace poco más de un mes comentábamos unos experimentos que se habían hecho en la Universidad de Hertford, encabezados por Richard Wiseman, muy escépticos con el concepto de la intuición femenina, pero esta semana se publicaba un trabajo especialmente querido por estar vinculadas varias universidades españolas, en el último número de la revista de psiconeuroendocrinología, os lo digo bien, se publica un trabajo en el que han participado la Universidad de Granada, la Pompeu y Fabra de Barcelona y la Universidad Middlesex de Londres, con unos experimentos que han contado con la participación de 600 universitarios granadinos de ambos sexos que se prestaron a esta encuesta, a esta investigación sobre ese concepto de la intuición femenina, si había algún tipo de diferencia entre la intuición en el género masculino y femenino y nuestra forma de desarrollar el pensamiento creativo y ese concepto de la intuición. Estos 600 universitarios granadinos se sometieron a varias pruebas, entre ellas, por ejemplo, el denominado test de reflexión cognitiva, que es una prueba que consta de varias preguntas de un contenido algebraico sencillo, pero que van con trampas. Son como estas preguntas trampa enunciadas ya deliberadamente para que a primera vista, intuitivamente, respondas, digamos que marques la casilla errónea. Es decir, que para responderla correctamente, teóricamente tendrías que pararte a reflexionar y no dejarte arrastrar por la primera impresión, por esa primera intuición. Bueno, pues según estas pruebas realizadas con 600 universitarios de Granada, la conclusión que enunciaba en los titulares de prensa esta semana Antonio Manuel Espín, que es uno de los autores del estudio, es que las mujeres tienden a dar, y espero que no se cabre nadie, que las mujeres tienden a dar respuestas intuitivas, mientras que los hombres responden de manera más reflexiva. Es decir, en este test, que penaliza el pensamiento intuitivo, los hombres generalmente lo hacen mejor que las mujeres, lo que ya puede generar algunos malestares. Pero a continuación hay que matizar que en este contexto eso de hombres o mujeres o masculino y femenino tiene más que ver con la testosterona, es decir, con los aspectos masculinos o femeninos del cerebro humano, que con el género en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que la intuición femenina estaría relacionada con la testosterona que habría recibido el feto nonato antes de nacer. ¿Y cómo se sabe qué cantidad de testosterona ha recibido? Pues por una prueba que ellos llaman el cálculo del ratio digital. Es decir, ellos a esos 600 universitarios que participaron en estos experimentos los sometieron a esa medición del ratio utilizando la longitud de los dedos de las manos. ¿Y esto cómo se hace? Me imagino que están ahora muchos oyentes viéndose las manos, pues es una cosa muy facilita. Ellos digitalizaban la palma de la mano para calcular ese ratio digital, que es un marcador de la exposición prenatal a la testosterona y que se obtiene al dividir la longitud del dedo índice entre la longitud del dedo anular de la misma mano. Cuanto menor sea el ratio, explicaba Antonio Manuel Espín, más testosterona se ha recibido antes de nacer y, por tanto, más masculina es la organización cerebral. Los hombres tienen un ratio digital medio más bajo que las mujeres y esto explicaría, según esta investigación, por qué ese concepto, esa sugerencia de la intuición femenina podría tener ahora una base científica. Bueno, pues ese es el descubrimiento apasionante. Qué pena que hoy no podemos profundizar mucho en todos ellos, pero hemos presentado una serie de temas y una serie de asuntos verdaderamente interesantes y apasionantes para en el futuro trabajarlos con mayor amplitud. Este sonido, esta música, significa que en el Dolby Theater en Los Ángeles ha comenzado la ceremonia número 86 de los Oscar. Y nos vamos a Estados Unidos. Ahí está el corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, una edición más acaba de comenzar. Estamos, ya hemos visto esa alfombra roja y dentro muy poquitos minutos comienza la gala con unas favoritas, una que habla mucho, 12 años de esclavitud, también se habla de Gravity, pero como siempre tendremos que esperar a unos minutos después de las 6 de la madrugada hora española para conocer cuál es la gran ganadora. Pero comienza la entrega de premios y comienza la ceremonia de los Oscars, la ceremonia número 86. Y ahí está en la pantalla Ellen DeGeneres, que es la maestro de ceremonias elegida para este año por los productores de la gala, Craig Sadden y Neil Neron. Una presentadora que es una de las representantes de la comunidad gay de Estados Unidos, muy famosa porque tiene un programa de entrevistas en la televisión y además tiene, Bruno, 25 millones de seguidores, la mayoría de ellos mujeres, en su cuenta de Twitter, y su popular programa de entrevistas es uno de los más conocidos de la televisión. De Generis es una pionera. En el año 1997 ya dijo que era gay en una muy famosa portada de la revista Time. Y uno de los objetivos de la academia claramente es atraer a las mujeres. Atraer a las mujeres porque el 60% de todos los espectadores aquí en Estados Unidos que van a ver la ceremonia, que se retransmite a 225 países de todo el mundo, son mujeres. Y la intención de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas es que las mujeres vean la televisión y lo vean también sus hijas y se comuniquen por Twitter y se comuniquen por Facebook y por todas las redes sociales y que esta sea una retransmisión histórica en un momento en el que la televisión está viviendo la doble pantalla. Ya sabéis, todos estamos pendientes de los acontecimientos que están ocurriendo en Ucrania, pero hoy es la noche de los Oscars y durante estas próximas horas la atención de los espectadores norteamericanos, no tanto del presidente Barack Obama y de los políticos, van a estar centrada en lo que suceda en el Dolby Theater de Los Ángeles. Y con nosotros, como todos los años, uno más en la ceremonia de los Oscars, José Manuel Escribano. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Agustín. Encantado de oírte de nuevo, como cada año. Una ceremonia que ya ha comenzado, José Manuel. Candidatas, ahora todavía no han empezado la entrega de premios, pero candidatas, la gran favorita, todo el mundo habla en las apuestas. He estado viendo Las Vegas, he estado viendo otras casas de apuestas. Por un lado, como película, 12 años de esclavitud, y el director mexicano, Alfonso Cuarón, aparece en la última hora como el máximo favorito, por lo menos en las apuestas. Pues sí, aunque quizá no es lo lógico, ¿no? Es decir, película y director deberían ir siempre juntos, pero no siempre. O casi, a lo mejor casi nunca sucede así, y es verdad que las apuestas en sus últimos momentos parece que se decantan por esas dos posibilidades, porque 12 años de esclavitud gane el Oscar a la mejor película y Alfonso Cuarón se lleve el Oscar al mejor director por Gravity, otra de las películas que está también, yo creo que en la mente y en las manos de muchísimas de las personas que estamos pendientes ahora mismo de esta ceremonia. Y también está con nosotros, como el año pasado, que nos contó todo extraordinariamente bien, nos dio una auténtica lección de sabiduría, el director de cortometrajes español, Chus Obón. Chus, muy buenas. Muy buenas noches. Chus Obón, con un estreno muy reciente, con Inspiración, una nueva película del mundo del cortometraje, del que tanto se va a hablar esta noche, porque la gran candidata española es un cortometraje de Esteban Crespo, que además es, en las últimas horas ha aparecido como la gran candidata para llevarse el Oscar al mejor corto. Efectivamente, para todos los cortometrajistas, la verdad que Esteban Crespo opte a este Oscar es como una especie de grito, ¿no? De que el formato no se tendría que dejar de lado, como se está dejando, se tendría que invertir y se tendría que apostar más por él. Aunque yo personalmente creo que lo tiene complicado, lo tiene muy difícil. Hay un corto que se llama The Workman Problem, que para mí es el gran favorito. Ojalá me equivoque, de verdad, que todos los deseos para Esteban y todo su equipo de levantar esa estatuilla. Ojalá Esteban Crespo pueda levantar esa estatuilla. Se habla sobre él, Agustín Alcalá, sobre las posibilidades españolas. Es la única de las posibilidades españolas sobre que Esteban Crespo se traiga el Oscar para nuestro país. Se habla sobre él. Ha sido una película que hace solamente una semana se exhibió en Naciones Unidas por el tema que trata. Yo, con todo el respeto a Chuso, yo no lo llamaría un cortometraje, yo lo llamo una película, porque verdaderamente a mí me dejó impresionado la forma en la que nuestro representante español, Esteban, retrata a esos niños soldados de la guerra, de las fuerzas y de los ejércitos regulares e irregulares en África. Claro, ha sido Hollywood se ha olvidado por completo de los Spanish Films en esta ocasión, pero es uno de los aspirantes más serios a ganar este premio, sobre todo porque ha sido de los que más se ha distribuido en Hollywood en estas últimas semanas. Ya sabéis lo que sucede siempre con los cortos o con los documentales, que no se ven, no se exhiben en los cines norteamericanos, con lo cual lo que hacen los estudios que han sido los que han tenido estos, en este caso, 5 representantes, es que los distribuyen a los miembros de la academia. Y hay que ser ciertos, muchos de ellos no los ven, con lo cual por eso pueden ocurrir muchas sorpresas. Está claro que la película, o más bien el corto, Aquel no era yo, sale como protagonista. También me han hablado muy bien de Do You Have to Take Care of Everything, que es una de las otras aspirantes, y tú metes en esta tómbola también a The Borman Problem. Vamos a esperar. Eso sí, en la presentación del premio no va a estar Penélope Cruz. Uy, uy, uy. Podría ser un indicio de que a lo mejor Silvia pues no lo gana. En principio, sé que el presentador va a ser Jason Sudeikis, que es uno de los cómicos que actúa en un programa muy popular de los sábados aquí en la televisión norteamericana, el Saturday Night Live. No sé cuál va a ser su pareja. Si vemos que efectivamente Penélope Cruz es su pareja, serían buenas noticias. Pero en cualquier caso, no va a estar. No sé si va a estar ella. Sé que va a ser Sudeikis el que va a estar presentándolo. Y como decía José Manuel, Bruno, vamos a esperar, porque aquí hay muchas quinielas, hay muchas opiniones y está claro que hay algunos que están ya adelantando que la película que durante mucha parte de la temporada cinematográfica fue la que la recibió más atención y más aclamación, como es 12 años de esclavitud, va a ser la ganadora, y que el mexicano Alfonso Cuarón se va a llevar el premio al mejor director. Aunque también se dice que como 12 años es tan dura de ver, hay muchos miembros de la academia que no han querido verla y eso puede quitarle algunos votos decisivos. Si 12 años se llevara los votos de aquellos miembros de la academia que quieren de una vez por toda hacer historia, es decir, dar a una película sobre la esclavitud el premio que ya muchos dicen que se merece, entonces claramente va a ganar el galardón más buscado, que es el de la mejor película. Pero también hay algunos que dicen que va a ser necesario no el primer voto, sino el segundo y hasta el tercer voto de los miembros, de esos 6.000 miembros de la Academia. Y entonces ahí ya las quinielas son distintas, porque puede suceder cualquier cosa. Vamos a ver ahora la presentación del primer premio, que creo que va a ser el de mejor actor de reparto. Normalmente se suele empezar con un premio de los importantes, no de los más importantes, pero sí un premio bastante relevante, ¿no? A mí lo que me ha gustado es que Anne Hathaway ha salido con su banda sonora de Los Miserables, que la cantó divino, y ahí ya me ha ganado, ¿eh? Here are the nominees for actor in a supporting role. Ahí están. Barkhad Abdi, Captain Phillips. No one is a Son los nominados Barkhad Abdi del Capitán Phillips, a mejor actor de reparto. Mejor actor de reparto, un hombre que ganó este papel. Había 1.000 aspirantes y fue él el que lo ganó. Este es un taxista, conductor de limusinas de Minneapolis, y lo ganó. Y luego os contaré alguna cosa de él, porque cobró $65.000 y ahora se ha quedado sin un céntimo. No tiene dinero. Bradley Cooper está claro que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Hollywood en este momento. Que trabaja muchísimo con David Russell, con una de las películas grandes. Con David Russell. Papelón de agente del FBI en La Gran Estafa Americana. Michael Fassbender en 12 años de esclavitud. Ese propietario de esclavos que ha aportado muchísima fuerza a este papel. Y en un papel que va a relanzar su carrera. Y está claro que tiene muchas posibilidades. Jonathan Hill, el lobo de Wall Street, de nuevo, cobró $60.000, que es el salario mínimo en Hollywood, el que permite el sindicato de actores, simplemente por trabajar con Martin Scorsese. Dijo que vendería su casa si era necesario para trabajar con Martin Scorsese, y un hombre que ya había sido nominado y recibió un salario mínimo con la intención de ganar, de trabajar con este magnífico director. Y ahora el gran favorito, Jared Leto, de Dallas Buyers Club. Un hombre que se preparó para este papel, una película que va a marcar claramente su carrera cinematográfica, que perdió casi 15 kilos. Parece otro. Hace un gesto José este papel. José Manuel Esquivel, como diciendo que extraordinario el papel, ¿no? Maravilloso. Si hay algún favorito, debe ser este. Sí, bueno, es Jared Leto. Exacto, pues el favorito y ganador. Jared Leto. Como había prometido, está en la gala con su madre y con su hermano. O sea, aquí ha ganado el que estaba en las quinielas. El favorito. Este es uno de los premios, Silvia, que está asegurado. Y es que luego el actor principal también es de esta película de Dallas Buyers Club. Matthew McConaughey. Que acabamos de ver junto al ganador de Mejor Actor de realmente Reparto. Realmente un personaje fascinante. Los dos. Realmente ya del Leto, treinta y tantos premios son este personaje. Se llevó ya el Globo de Oro, estuvo en el SAG, el Critical Choice Award. Es espectacular, realmente. En 1971, there was a teenage girl who was pregnant with her second child. She was a high school dropout. And está hablando de uno de estos casos, But somehow she managed to make a better life for herself. Está hablando de su madre. Está hablando de que su madre, que estaba embarazada en Luisiana, que trabajó duro. That girl is my mother, and she's here tonight. Y está aquí conmigo. En todos los discursos que ha hecho, ha reconocido el papel de su madre. en su vida, efectivamente, claro está. Y ha sido tanto en los medios informativos como en toda la industria alabado por ese amor materno que tiene, o que todos tenemos con nuestra madre, hay que reconocerlo, pero este hombre lo está exhibiendo en este momento quizá en el escenario más conocido del mundo. La verdad es que después de 4 años sin actuar en ninguna película, se merecía un éxito tan extraordinario como ese, 30 y tantos premios ya, se dice pronto. Esto quiere decir que premio al que está nominado, premio que se lleva, y es un poco la consecuencia de lo que se ha ido sembrando durante todo este tiempo. A veces las quinielas y las antesalas de los Oscar que vivimos, bueno, pues marcan también un poquito la tendencia. Sí, a veces los jurados y los distintos votantes de los premios conocen verdaderamente la calidad. Vamos a preguntar tanto a Juan José Sánchez Toro como a Manuel Carballal, que sí que se ha visto prácticamente todas las películas que son las grandes candidatas a los Oscars de este año, de las 9 películas que son candidatas al Oscar a mejor película. ¿A ti, personalmente, cuál es la que te ha gustado, te ha impactado más? ¿A cuál se la darías? Por tu gusto personal, evidentemente. Madre mía, yo qué sé. Por tu gusto personal, tiene que tener alguna. Me han gustado casi todas. ¿Cómo se nota que es gallego, por Dios? Me han gustado casi todas. Me ha sorprendido mucho Gravity por la forma de percibir el espacio. Pero la interpretación de Christian Bale, el personaje de Christian Bale en La gran estafa americana, también me ha dejado alucinado, ¿no? La metamorfosis que sufre y la historia de 12 años de esclavitud es que es muy fuerte. Lógico, como toda la historia de la esclavitud. Lorenzo, tú ves. Yo es que no puedo estar, como siempre, no puedo estar de acuerdo con Manuel, ¿no? O como nunca, vamos. No, yo creo que va siendo la de no de romper una lanza, sino directamente romper un mástil con forma de punta para que este señor llamado DiCaprio, o apellidado DiCaprio, se lleve ya un Oscar, ¿no? Porque es terriblemente injusto. Ya es hora, ¿no? Ya es hora, sobre todo viendo los trabajos que ha hecho, ¿no? Es que se lo debe, ¿no? Creo que ya, claro. Que ya no es que se lo merezca, es que se lo deben dar ya de una vez. Es uno de los Oscars de las entregas de premio más esperadas, porque está la figura de DiCaprio, que dicen ya es hora, pero hay un gran favorito, que es el Matthew McConaughey. Es que dicen que las transformaciones, sobre todo los actores y el cine americano, pues que lo... los le dan el galardón y que les favorece muchísimo, o sea que es candidato. Pues fíjate, está que hablando de transformadores, bueno, pues está el número uno de las transformaciones, Agustín. Sí, claramente. Hay un detalle importante. Aquí se está comparando este año en la categoría de mejor actor principal con lo que sucedió en el año 1968, en el que el premio no lo ganó ni Warren Beatty, no lo ganó ni Dustin Hoffman, ni Spencer. Es uno de esos momentos en los que el cine está dando reconocimiento a un actor. Quizá, como ha dicho Silvia, porque dejó de enamorar o de enamorarse de sus actrices con las que trabajaba y se dedicó plenamente a hacer cine. Y ahí es este es el gran momento de McConaughey, que por cierto tiene un muy brillante papel en Dallas Buyers Club, pero tiene 10 minutos históricos en El Lobo de Wall Street, en el que cuando le enseña al personaje de DiCaprio cómo se trabaja en Wall Street, y con esos gritos y con ese golpearse el pecho, está inconmensurable. Es cierto, es cierto. Y Jim Carrey haciendo de Jim Carrey ahora mismo en la ceremonia de los Oscars, ¿no? ¡Wow! ¿Cuál va a ser un poquito el ritmo que está previsto? Normalmente la ceremonia acaba en torno a las 6 de la madrugada, hora española, 6:15, 6:30. Agustín, un poquito, ¿cuáles son los planes en el Dolby Theater? Pues vamos a tener, como sabéis, hay que ocupar un espacio. Hay que cuidar mucho de la audiencia, de esos 40 millones de espectadores que lo vieron el año pasado, intentando que aumente más. Ya sabéis que a los Oscars se les llama la Super Bowl de las mujeres, por eso, porque la mayoría de las mujeres son las mayores espectadores son mujeres, pero sobre todo porque también estamos hablando de unos anuncios de $1,800,000 por 30 segundos. Eso te iba a decir, que si los anuncios son tan carísimos como en la Super Bowl. En la Super Bowl valen, Silvia, 30 segundos, 4 millones. En la Super Bowl de las mujeres, es decir, en los Oscars, son 1,800,000 por estos 30 segundos. Con lo cual está claro que intentando introducir muchos presentadores, recordando a los que se han ido, y en este caso va a haber un recuerdo muy especial para Shirley Temple, y también trayendo a la familia de una de las grandes históricas del mundo del cine, está Liza Minnelli, porque se cumple el 75 aniversario de el The Wizard of Oz, y va a haber un recuerdo muy especial hacia la película. Y los tres hijos, Liza Minnelli va a estar acompañada de sus dos hermanos para honrar la memoria de su madre. Qué bonito. Y también un recuerdo, ¿verdad?, que tenemos que hacer, es la gran noticia del mundo del cine al margen de los Oscars de hoy, la muerte de uno de los directores más importantes de la historia, Alain Resnais, a los 91 años, uno de los que marcó la tendencia del cine francés para toda la vida, para siempre, o del cine mundial, podemos sí, decir. Del cine francés, del cine europeo y del cine mundial. Yo estoy, desde luego, desolado por el fallecimiento de Resnais, que era un hombre mayor, era un director mayor, pero era un absoluto genio del cine. Y estamos en unos nuevos nominados, ¿no, Agustín? Está aquí Kerry Washington, la popular protagonista de la serie, una de las series del momento en la televisión norteamericana, Scandal. Y aquí os vais a sorprender. De Pharrell Williams, que va a presentar su canción Happy, y además... De Gru, ¿no? Creo que es esta canción. De Gru, la película Gru, que es aquí ha tenido muchísimo éxito. Es sorprendente, se ha presentado en la alfombra roja con un smoking, con pantalón corto y sin calcetines, que ha dejado a todos los críticos absolutamente sorprendidos por la forma en la que ha decidido presentarse a esta ceremonia. Y Happy es una de las grandes aspirantes, aunque parece que si habría que dar alguno de los Oscars ya seguros, habría que dárselo seguro a la otra gran candidata, que va a ser la casi segura ganadora, que es Let It Go, de la película de Frozen. Walt Disney, Frozen, que ha recaudado la friolera, para quedarse helado, para quedarse Frozen, de $1,000 millones en todo el mundo. Bueno, es preciosa, ¿eh? La de Gru yo la he visto. Yo con el tema del hijito que tengo, tiene 10 años, me veo todas las de dibujos. Y la de Frozen es una maravilla. La de Gru también está muy bien, que es la segunda, pero la de Frozen es genial. Ha bajado Williams al escenario, está bailando y ha tenido la ocasión. Hemos tenido la ocasión todos de ver a Amy Adams, que viste un magnífico vestido de color azul oscuro, aunque no va a haber ninguna duda, ya os advierto a todos y os advierto a todos los chicos y las chicas, que la gran ganadora de los Oscars en la pasarela va a ser Charlize Theron, con un monumental vestido de color negro, que va a ser la mujer más fotografiada y más envidiada en las próximas horas en las redes sociales, y sobre todo mañana la vais a ver mucho en las fotografías, porque está bellísima. O sea, que no te ha gustado nada, ¿no? No me ha gustado nada. Charlize Theron es una de las grandes protagonistas, también Julia Roberts, Sandra Bullock, por supuesto, y Naomi Watts, que ahora mismo es en Twitter la cuarta tendencia. Lo dijimos hace unos días, José Manuel Escribano. Naomi Watts va a protagonizar la próxima película del director español, ahora mismo más internacional, Alejandro Amenábar. Naomi Watts, no, Emma Watson. Ah, Emma Watson, Emma Watson, es verdad. Bueno, las dos son muy guapas. Las dos pueden. Emma Watson, que es la... Si nos dan a elegir, nos quedamos con las dos. La Hermione de Harry Potter. Exactamente, sí. Pues la que está estupenda es Kate Blanchett, que también está como posible candidata a ganar el Oscar. Kate Blanchett, que viste de Armani, y que va a ser otra de las ganadas. Si no tiene preparado el discurso ya de vencedora, no va a poder engañarnos a nadie. Está claro que lo va a ganar, porque todo el mundo la da como gran favorita. Si yo tuviera que nombrar cuatro ya definitivos Oscars, uno era el Jared Leto. Otro va a ser el Oscar para mejor actriz para Kate Blanchett, una australiana haciendo una película de una mujer norteamericana tan peculiar como el personaje que hace en la película de Woody Allen. Yo creo que la canción que va a ganar es la de Frozen, Let It Go, y también la vencedora en esta edición va a ser en la categoría de películas de habla no inglesa, va a ser la italiana La Grande Bellezza, que ha sido la que más se ha visto y la que también se ha hecho más publicidad en las últimas semanas en Hollywood. También nos ha hablado muchísimo José Manuel de esa película, que una de las grandes candidatas. Ahora en la ceremonia de los Oscar hay una pequeña pausa para comenzar a hacer caja. Se están cobrando los primeros casi 2 millones de dólares que costaban los anuncios de esta Super Bowl femenina que nos decía ahora mismo Agustín Alcalá. Chus Obón, cuéntanos un poquito algo más sobre la película, sobre el corto español, ahora que tenemos unos instantes hasta el siguiente premio, porque yo creo que, nos lo decía antes Agustín Alcalá, es casi una película en sí misma, porque es una historia tremenda, una de las más extraordinarias en cuanto a llegar al corazón, a los sentimientos y a la conciencia de las personas, a nivel de 12 años de esclavitud, y pero en tiempo casi actual. Realmente es una película, pero de 20 minutos, es una pasada en los medios que ha tenido Esteban Crespo, y luego, sobre todo, la maestría que tiene como director de rodar esas escenas de acción, o sea, con la colaboración del ejército de helicópteros, es un despliegue impresionante. La verdad que yo, por lo que he leído, o sea, de críticas en periódicos americanos, pues bueno, Los Ángeles Times no le dan como favorito, pero sí el San Francisco Gate, quiero decir, como decía Agustín Alcalá, es casi impredecible, ¿no? Saber si va a ganar o no. Pero vamos, a mí realmente me impactó muchísimo el cortometraje de Esteban. Pues vamos a escuchar un poquito a Esteban Crespo hablando sobre esa historia, sobre los niños o soldado que protagonizan esa película absolutamente directa a la conciencia y al corazón, y ojalá que con el Oscar directamente a nuestro país. Bueno, este proyecto, digamos que nace de dos lados. Por un lado, leo una entrevista a un ex niño soldado, una entrevista en la que esta persona cuenta verdaderas barbaridades que hizo de niño. Yo ahí, en esa entrevista, veo a una persona que sufre, una persona que le va a costar recuperarse de las cosas que hizo o que lo obligaron a hacer, y me pareció que si bien se habían hecho películas sobre niños soldados, no muchas, pero sí importantes, no se había hablado nunca del después, ¿no?, de las consecuencias. Y entonces me pareció interesante que había ahí una historia, ¿no? Luego, este era mi sexto cortometraje. A nivel profesional, pues quería hacer algo distinto. Hasta ahora había hecho comedias, dramas, y quería hacer algo que tuviera un poquito de acción, trabajar con efectos digitales, con cromas, con explosiones, y bueno. Era Esteban Crespo, el director de ese corto español sobre los niños soldados. Una forma de llegar a la conciencia de las personas. El cine lo ha hecho siempre. El cine también es un activador de conciencia. Se ha cumplido siempre esa función, ¿verdad, José Manuel? Hombre, sin ninguna duda. Debería hacerlo. Quizá claro. No lo hace tanto. A veces no se le deja hacerlo tanto. Bueno, hombre, claro, está la vertiente del entretenimiento, de la industria, pero qué duda cabe que el cine debe remover las conciencias. Y estamos, Agustín, ante un nuevo premio, ¿no? Vestuario, creo que es. Sí. Tenemos el vestuario. Y ahí está Naomi Naomi Watts, que la habéis nombrado. Sí. Han dicho, ya que me llaman, pues voy. Costume Design by Patricia Norris. La gran estafa americana, The Grand Master, el Gran Gatsby. Catherine Martin, creo, ¿no? El Gran Gatsby. Catherine Martin, The Great Gatsby. Y el Gran Gatsby, que era uno de los también aspirantes más reconocidos y que todo el mundo... No ha aparecido tanto, ¿verdad, José Manuel? Quizá porque se estrenó demasiado pronto. Pues sí, Gran Gatsby, basado en una de las novelas más extraordinarias, la novela Fitzgerald, más extraordinarias que jamás haya concebido una mente humana. Sí, de hecho, aparece aquí un poco de tapadillo en las nominaciones. Aparecía para llevarse el premio precisamente, pero es verdad que ha sido una película que no ha tenido la repercusión tremenda que han tenido estas otras, que de las que vamos a hablar esta noche tantas y tantas veces. Yo creo que Catherine Martin se hará doblete, porque está nominada también a Mejor Diseño de Producción junto a Beverly Doom, y yo creo que sería candidata también para ganar el el segundo Oscar para esta película. Sabes, Bruno, que tienen 45 segundos los ganadores para hablar... Para sus agradecimientos, ¿no? A estos, a los que, digamos, son el segundo nivel, ajá, con todo el respeto, de los ganadores, pues rápidamente les van a meter la música. No espero que a los más serios, habéis visto que Jared Leto ha hablado más de esos 45 segundos, que son 65 palabras, hay que ir rápido al grano, no hay que olvidarse ni del marido, ni de la esposa, ni de toda la gente que te ha ayudado en tu carrera. Pero sobre todo lo que hay que estar es preparado, y en esta ocasión la improvisación no es buena amiga, aunque aquí la ganadora tenía escrito, y ha cumplido porque ha estado menos de un minuto hablando, tenía escrito algo, pero al final se ha decidido lo conseguimos a hablar. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y como todos los años, Onda Cero siguiendo muy de cerca la ceremonia de los Oscar. Estamos empezando, ha comenzado hace muy poquitos minutos, la ceremonia número 86 de los premios Oscar. La ceremonia más importante que se celebra en todo el mundo, en cualquier asunto. Pero es además sobre el mundo del cine que tanto seguimos aquí en el Callejón con José Manuel Escribano, que está esta madrugada con nosotros. Está Agustín Arcalá desde los Estados Unidos. Estamos en los primeros premios y después vendrá ya con todo su elenco de invitados para los premios grandes, para seguir la noche hasta que se haga de día en nuestro país. Y nos va a contar absolutamente todo José Luis Salas en No Son Horas, ese especial sobre los Oscars. Como todos los años, la sintonía de Onda Cero siguiendo muy de cerca lo que pasa ahí. Y lo que pasa, Agustín Arcalá, es que tenemos nuevos premios. Tenemos nuevos premios. Ya se han entregado tres. El de actor de reparto para Jared Leto por Dallas Buyers Club. El de vestuario para El Gran Gatsby. Y cuando estábamos en la desconexión para los servicios informativos, se ha entregado también el de maquillaje, que se lo ha llevado Dallas Buyers Club. Pero yo quisiera preguntarle a Jesús Manuel y a todos nuestros colaboradores ahí, que alguien me explique a mí por qué en la primera magnífica escena de la estafa americana y el tupé de Christian Bale y los rizos de Bradley Cooper, la película no ha recibido ninguna nominación por el mejor maquillaje. Yo creo maquillaje que... y peluquería, ¿verdad? Y peluquería. La verdad es que desde ese primer momento la película llama la atención, pero en cualquier caso no lo ha dirigido. Absolutamente. Los pelos de los señores y los pelos de la señora. A mí el tupé de Christian Bale me parece... es un reflejo de ese personaje, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida de este señor es tan falsa como su peinado. Y es un recurso de director que a mí me parece increíble, ¿no? El dotarle de esa falsedad intentando tapar la calvicie, ¿no? E intentando tapar sus mentiras. Y los ricitos del otro también es tremendo, ¿eh? Los bigudis que se ponen. Y los pelucones de ellas dos, que son una cosa realmente impresionante. Es una película que yo creo que arranca de manera tan espectacular que la sensación que deja es que se va apagando poquito a poco. Por lo menos a mí me resultó así. Incluso ha pasado también a nivel promocional. Sí. Surgió y apareció como la gran película, la gran apuesta del cine norteamericano, la gran ganadora para los Oscars, y se ha ido desinflando poquito a poco, ¿no? Sí. Aunque puede ganar todo, claro. Hay que esperar, porque lo que hablábamos de la división de los votos, está claro que aquellos miembros de la Academia, de esos casi 6.000 que quieran hacer historia, van a votar por 12 años de esclavitud, porque consideran que, como dice el eslogan de la promoción de Fox Searchlight, que es la distribuidora de la película, it's time, es decir, es la hora de que se reciba este premio. Y sobre todo también, quién sabe si dar por vez primera un premio como mejor realizador a un director de raza negra, en este caso el británico Steve McQueen. Pero atención, porque hay aquellos que dicen que si 12 años de esclavitud gana, entonces Cuarón, el mexicano, que también haría historia porque sería el primer mexicano en ganar un premio tan importante como el del director, haría también historia. Pero... es decir, aquel grupo de miembros de la Academia, los podríamos considerar que no son casi nunca tan reconocidos, que podrían ser, son los editores de sonido, los de montaje, los de efectos especiales, los de cinematografía, los mezcladores, quizá todos ellos se van a dirigir hacia Gravity. Pero el sindicato más importante de Hollywood es el de los actores, que tiene 1.100 miembros. Y hay que recordar que en los últimos 2 años no ha habido otro director, en realidad no ha pasado en los últimos 30 años de la historia de Hollywood, que haya logrado que sus principales actores hayan sido nominados para todas las categorías. Y estamos hablando de Russell. Lo hizo el año pasado por Silver Lining, que fue una de las grandes ganadoras en la categoría de actores, y sobre todo este año en el que están todos. Está Amy Adams, está la Jennifer Lawrence también como mejor actriz de reparto. Vamos a ver lo que sucede, porque si es necesario no solamente atender a la primera votación, sino al segundo y al tercero, en una votación tan dividida, quizá alguien que venga por detrás pueda ganar. Por cierto, Jared Leto, no lo hemos comentado, pero ha hablado de Ucrania, ha hablado de Venezuela en la entrega del premio. Esto es para normalizar que cuando pasan en los Óscar españoles, en los Goya, cuando se mencionan cosas políticas, la gente se enfada mucho, que es absolutamente normal que eso pase en los Óscar y que pasen los Goya, y además tienen la obligación de exponer sus ideas, sean cuales sean, porque son personas que llegan al público y llegan a la opinión, y si son héroes de la pantalla también quieren ser héroes del pensamiento. No pasa absolutamente nada. Que sirva el premio, el de actor de reparto, para normalizar un poquito eso, pues claro, no se meta. Si no tienen obligación, por lo menos lo que tienen seguro es derecho. Bueno, y vemos en pantalla a Matthew McConaughey, que es uno de los más esperados, no en relación al premio para el cual es el candidato, que eso será hacia las 5:30, 6:15 de la madrugada, que es el premio, la nominación al premio de mejor actor. Pero ya tenemos a Matthew McConaughey, que se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Hollywood, y esta película le ha confirmado totalmente, Agustín. Sí, está claro, es un actor. La película Dallas Buyers Club fue rechazada 137 veces hasta que él decidió que finalmente se comprometía con esa película. Escribió 50 guiones distintos para su papel. Ya sabéis, y eso ha sido muy comentado, perdió, estamos haciendo ahora la presentación de las películas animadas, uh-huh, a las que aspiran, entre otros títulos, Los Croods, sí. Mi villano favorito, Ernest and Celestine. Ahí está el ganador. Mr. Hublot. Ya, pero este es el mejor cortometraje eso de animación. Eso es. Es un cortometraje que está grabado en una mezcla entre animación 3D y stop motion. O sea, nos cuenta la historia de un solitario personaje que vive en un mundo donde personas y escenarios son entre mitad orgánicos y mitad mecánicos. Él tiene una vida como muy ordenada, hasta que, bueno, pues decide adoptar un perro robot, pues que le cambia la forma de ver su propia existencia, ¿no? La verdad que es un cortometraje muy divertido, es emocionante, y la verdad que tiene una calidad técnica sobresaliente. Para mí era, si no me lo das, el gran favorito este año. Desde luego que Suso ya nos sorprendió el año pasado, el director de cortometrajes españoles. No solamente se ha visto los cortometrajes, el español, el gran candidato español, sino que se ha visto todos los cortometrajes. No he conseguido encontrar todos. De animación. Y corto documental, Oscar, incluso. ¿No? Pero si no lo han visto ni los académicos que están volando, madre mía. Pero él tiene sus contactos. De YouTube, pues sí. Pero no los reveles. Tienes una voluntad y yo estoy encantado de que, como el año pasado, nos ilustre, porque quién sabe aquí de cortometrajes de animación y de los que se presentan, y tener algún detalle y algún dato sobre el ganador, que no lo hemos oído mencionar nunca. Yo creo que es para mí es un placer estar con vosotros y poder compartir estos momentos con José Manuel y con todos vosotros, que al fin y al cabo me encantan. Por cierto, háblanos de inspiración de tu cortometraje. Bueno, pues estamos rodando el fin de semana que viene, 8 y 9, rodamos en Teruel, Y bueno, pues es un corto mucho más modesto, está claro, ¿no? Que el Esteban Crespos. Y bueno, es una, propongo un viaje al interior de la cabeza de un artista, en este caso de un pintor, en el momento de la creación artística, ¿no? Es una especie de cómo interactúa la cabeza o la mente de un pintor mientras está creando, ¿no? O sea, con todos los balances que tiene que haber dentro, entre inspiración, técnica, calidad, etcétera, ¿no? Es un poco por dónde va. Y ahora se va a entregar el premio a película al mejor, de animación. Exacto, al mejor largometraje de animación. Que sea Frozen, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo. A ver. Pero cómo ha recuperado, McConaughey, vamos, está estupendo. Oh, oh, oh, oh. Are you ready? Frozen. La esperada. Sí, además es que luego lo canta con la boca, sí. Por eso lo hemos dicho antes. Sí, claro. se sabía, no es que uno tenga percepción no extrasensorial. No dice no a una película que ha recaudado $1,000 millones de dólares en todo el mundo. La tercera más taquillera de Disney, solo superada por El Rey León y Buscando a Nemo. Son y Buscando a Nemo. Los dos pesos pesados, ¿no?, de la factoría Disney. Y además lo que sucede, no solamente va a ganar, no solamente yo creo que va a ganar en esta categoría, está claro, sino que también va a ganar en la canción, porque la canción se ha convertido tan popular entre los niños norteamericanos que la tararean en todo momento, pero sobre todo es que ya se la han pasado a los padres, con lo cual está claro que yo creo que va a terminar el estudio Disney con estos dos premios por Frozen. Aquí en España la cantan en inglés y en español. Después de mucho tiempo, porque Pixar, bueno, el dominio de Pixar en los últimos años ha sido muy grande, y Disney ha vuelto ahí, ¿eh? Sí, además no. Pixar, yo creo que este año no está nominado. Ni siquiera. Después de muchos años no está en ninguna película de Pixar, y el Oscar se lo llevó una película de Disney, ¿no? La de siempre. Creo que es el Oscar número 33 de la factoría Disney. Nada más y nada menos, qué barbaridad. There are so many things that go into making films. One of the most important things is that you hit your marks and know exactly where to be. Es difícil. Sí. Continúa. Ahí estaba Ellen DeGeneres hablando de las dificultades para hacer cine, para entrar en el cuadro, para entrar en la imagen. Y ahí está Sally Fields, que es la... Esta mujer es incombustible, ¿eh? Está siempre igual. Es fantástica. Recordaros que el año pasado fue una de las grandes protagonistas de la película Lincoln. Y que es una de las actrices que va a entregar premio esta madrugada. El siguiente de los premios, Agustín, ¿cuál es? Pues vamos a esperar, porque estoy viendo la lista de cuál es la... Stories that ella lo que va a hacer ahora va a hablar de la importancia de Hollywood, de la importancia de and that we're all connected. Here's to the ordinary, extraordinary, everyday heroes. Y de todos lo que la academia, que tiene mucho interés en poderlo recordar, los héroes silenciosos que hacen el cine. I want a player who's got the guts not to fight back. Estamos viendo imágenes de héroes del mundo del béisbol, del mundo de la lucha por los derechos de los homosexuales, de la guerra, del periodismo, de la investigación. Junto a la figura de Lincoln en esta... Yo creo que justo hace un año hablábamos también de la película de Lincoln. Y una película, bueno, sobre personajes con una fuerza tremenda. Hemos visto también a Gandhi. ¿Cuántos Oscars se llevó en su momento a la película Gandhi? José Manuel, 8 creo que fueron. Pues muchos, 7, 8, sí. No me acuerdo, pero muchos, así. Sí. Hay un detalle. Históricamente, el largometraje que se ha presentado en la ceremonia con el mayor número de nominaciones, y lo habéis dicho, hay dos en este caso, 12 años de esclavitud. Y Gravity tienen 12 nominaciones. No siempre son los ganadores. En los últimos, en cuatro ocasiones en los últimos 10 años, el título más nominado se ha llevado el premio a la mejor película. El año pasado, recordad, Lincoln había recibido 12 nominaciones y solamente terminó con dos estatuillas. Sí, Hugo también llegó muy fuerte y se quedó sin el mayor premio. Lo que ocurrió también a Dreamgirls, a Broken Mountain y también al Aviador. Otras que sí ganaron, que eran las más nominadas, No Country for Old Men, El Discurso del Rey o Hurt Locker. Y hay muchos miembros a los que no les gusta que les recuerden constantemente que esta es la mejor película, que va a ganar, que tienen que votar por ella. Quizá eso también pueda ir en contra de 12 años de esclavitud. Y lo que uno de las victorias más sorprendentes, acordaros, Gente Corriente de Robert Redford ganó, a pesar de haber recibido 6 nominaciones, y se impuso a títulos tan importantes como El Hombre Elefante o como Raging Bull, y lo hizo por sorpresa. Y recordás, el año pasado todo el mundo apuntaba de que Lincoln iba a ser el gran ganador, pero se coló por ahí por detrás Argo y fue la que se llevó el premio. La verdad es que sí que ocurre muchas veces, porque también hay muchos premios técnicos que pueden sumar el total. No, en ese sentido yo me acuerdo del Color Púrpura, la peli de Spielberg, llegó con creo que 11 candidaturas y no ganó ninguna. Y yo me acuerdo de la película, que es uno de los grandes, El Silencio de los Corderos, creo que llegó con 5 nominaciones y se llevó 5 Oscars, ¿no? Sí, sí. Mejor película, mejor director, actor, actriz y guión adaptado, ¿no? Es decir, que también depende. En este año se da un caso parecido, por lo menos en cuanto a nominaciones, que es El Lobo de Wall Street. Son solo 5 nominaciones, pero todas ellas importantes. Efectivamente. Y es verdad que El Silencio de los Corderos ganó las 5, como también sucedió una noche, y alguien voló sobre el nido del cuco, recordemos. Muy pocas películas han ganado 5 grandes, tres, ¿no? Esas tres. Sí, sí. Creo que estamos con los efectos. Efectos especiales, sí. O sea, en este caso yo creo que Gravity partiría para mí como favorita, ¿no? Porque, claro, claro. Porque bueno, es que El Hobbit, o sea, es, para mí es un sentimiento de déjà vu cada vez que veo una película de eso no se lo puedes el decir mundo de Tolkien, ¿no? A los apasionados de Tolkien no les puedes decir eso. Claro, y bueno, claro. Al fin y al cabo aquí tienen al dragón, al Smog, que puede ser un poco lo más diferente, ¿no? Pero yo creo que Gravity... Gravity, sin muerte. Míralo. Pues efectivamente, Gravity. El primer Oscar que recibe la película del mexicano Cuarón, que por cierto tuvo que esperar durante 4 años, empezó a rodar la película, a que algunas de las cosas que han aparecido finalmente se inventaran. Realmente, y luego ha rescatado el 3D, ¿no? Ha dejado de ser como una especie de suplemento para las entradas o para la taquilla, sino para utilizarlo narrativamente. Es y un 3D sentido, perfecto, ¿no? Que nos lo ha contado tanto José Manuel Escribano, que se ha hartado mucho del 3D y del abuso del 3D cuando no era necesario, pero por fin en esta película sí lo era, ¿no? Y, no, y sí da un valor añadido a la película. Por supuesto. No, pediría opinión a Juanjo, que es nuestro científico de cabecera, y le preguntaría además si es fácil que una señora tan pesada flote con tanta ingravidez en el espacio. Supongo que sí, se pueden flotar las naves, tú imagínate. O sea, que es muy pesada, ¿eh? Que Sandra Bullock es pesada. Y a Sandra Bullock no la pasó como está pasando ahora con el problema de los trajes que se están humedeciendo, los trajes de los astronautas. Bueno, desde el punto de vista científico creo que la película si yo hiciera plantea eso, algún problema, creo. Si yo hiciera eso con Sandra Bullock, seguro que humedecería todo. Pero vosotros creéis que una película merece la pena ganar un Oscar a la mejor película, a la mejor película del año, por sus efectos visuales, por sus imágenes, o también el guión debe aportar algo y la actuación de los actores. Sin ninguna duda, Agustín. Yo llevo ya unos cuantos días diciendo, claro, cuando me preguntan y cuando sale el tema, yo, para mí, desde mi punto de vista, las mejores películas, las que tienen más cine dentro, son precisamente las que no van a ganar absolutamente nada. Dallas Buyers Club, Nebraska, Hair, Filomena, esas películas que de ninguna manera se van a llevar la estatuilla principal. Claro, es que esas películas no las ha visto apenas nadie, ¿eh? Claro, claro. Hair no la ha visto apenas nadie, Nebraska ha tenido una recaudación de 25 millones de dólares en Estados Unidos. Hollywood sabe muy bien cuál es su economía. O sea, han recaudado cerca de 11.000 millones de dólares en el año 2013 y está claro que algunos títulos, estamos hablando de 12 años de esclavitud, ha recaudado solamente 46 millones de dólares en Estados Unidos, o más de 80 en todo el mundo, pero no puede comparar con otras. Gravity ha tenido muy poco seguimiento aquí, pero sobre todo en el resto del planeta es donde ha conseguido esos casi 260 millones de dólares que ha logrado hasta ahora. Una de las cosas que nos decías en estas últimas semanas, José Manuel Escribano, era en general el gran nivel que había en las nueve candidatas. Hay diferentes, quizá las máximas favoritas no son las mejores, que es lo que suele ocurrir, pero que dentro de las nueve hay películas de relumbrón. Se mencionaba hace un instante Nebraska, que claro, hace unos días hablabas de ella, Maravillas. Maravillas, ¿no? Yo creo que es la película que más cine contiene dentro, en su metraje, de las nueve, pero es verdad que son nueve grandes películas. Aquí no hay ningún título despreciable, ¿no? Hablamos incluso, pues, Capitán Phillips, que ha quedado pues como muy postergada, ¿no? Nadie apuesta con ella. Bueno, pues es una película bastante más que digna. Con Capitán Phillips lo que ha sucedido una vez que Tom Hanks no entró en esa codiciada lista de los cinco actores que aspiran al premio al mejor actor, la distribuidora y el estudio decidió que no iba a apostar tan fuerte. Claro. Y eso también es muy importante, es cómo se hace la publicidad, a quién se invita, a quién se le manda el DVD para que se vea la película, y una vez que Tom Hanks no aspiró a un Oscar, las posibilidades de que ganara pues se han reducido mucho. Mira, antes hablábamos de La máquina del tiempo y Tirso nos pregunta que cuál fue la primera película que ganó un Oscar. Madre mía. Primera fue Alas, creo yo. En el año 27, que es cuando se inauguró, cuando la 27 o 28, porque la Academia Americana, su inauguración oficial es del año 27. Esto creo, no estaba creo preparado, ¿eh? Que Alas es la primera película. Pero hombre, aquí tenemos un experto. Qué total. Barbaridad. Un experto que tiene una memoria como una zapatilla. Que esto ha sido como un milagro, ¿no? Suponiendo que sea verdad, que ha sido Alas. Bueno. Yo creo que aquí no te lo vamos a discutir, de todas formas, pero estoy convencido al 99% que José Manuel Escribano dice lo que es, que Alas fue la primera película que ganó un Oscar en la primera ceremonia de los Oscar, aunque nuestros oyentes no se lo crean, y tuvimos hoy esa mini tertulia antes de los Oscar. Siguen con nosotros tanto Lorenzo Fernández como Manuel Carvellal como Juan José Sánchez Oro, los tenemos ahí callados, que estamos tantos. Y antes de despediros, venga, quiero que también Lorenzo participe en esa quiniela. Ya lo he dicho, sí. El lobo de Wall Street, y que le den ya de una puñetera vez a este señor que se lo merece y que tan buen actor es, y que quizás se le reconoce tan poco, ¿no? Representas una pugna de muchos, ¿eh? Sí, ese, ¿no? Ese pensamiento. Este año se lo merece Leonardo DiCaprio, pero es que Leonardo DiCaprio, me vas a perdonar, hizo Titanic ya. Y ahora fastidió para siempre. Bruno, 17 años hace ya de Titanic. Nada más y nada menos. Claro, es que después cuando hizo El Aviador, por ejemplo, ¿no? Que claro, es una película magnífica, entre y otras, ha sido, ¿no? Ha sido un actor que ha representado a Howard Hughes, a Edgar Hoover, a J. Gatsby, acordaros, porque él es uno de los protagonistas del The Great Gatsby. Es un hombre, tiene 40 años, ganó el Globo de Oro al mejor actor, sí. Ha recibido 3 nominaciones anteriores, no ha ganado ninguna. El Lobo es la quinta película que hace con, nosotros tenemos que llamarle, y yo creo que ahí todos vais a estar conmigo, Martin Scorsese. Ya Leo DiCaprio le llama Mari Scorsese. Mari Scorsese es el muso. Es el gran genio del cine viviente de Estados Unidos. Silvia, en Hollywood se llama Mr. Scorsese. Solamente hay unos poquitos que le llaman Mari. Y Leo DiCaprio esperó 7 años para hacer esta película, porque le gustó mucho la historia de Jordan Belfort, que es el protagonista de verdad de esta historia. Y esperó Leo DiCaprio esos 7 años para que Martin Scorsese tuviera un hueco en su muy repleto calendario para poder hacerla, porque dijo que era el único hombre que podía realizar un film como este, que ha levantado mucha polémica en Estados Unidos, porque aparte de que aquí, como todo se cuantifica, aparece una expresión muy americana que empieza por F y que tiene es un taco muy conocido. 569 veces, ¿no? Me parece. 569 veces. Pero sobre todo se ha criticado a la película porque no se acuerdan de las víctimas. De las víctimas del robo masivo de este señor, de este Jordan Belfort. Y ha habido mucha polémica sobre si efectivamente debería haber habido un reconocimiento a las víctimas de esta estafa gigantesca. Esta sí que fue una verdadera estafa americana. americana. Sí, que le dan un poco un enfoque más... Decían que era para captar a más público, para que la gente fuera a verlo con más facilidad, y que le daban ese toque así un poquito de comedia, que no querían hacer más drama. Y claro, eso al final yo creo que les ha perjudicado para conseguir más premios. Imagina, eran las películas de las preferentes, la que se puede organizar aquí, ¿no? Si tuviéramos una película tratada de esa forma, ¿no? Sí, bueno, si tuviéramos el lobo de la bolsa de... El lobo de Bárcenas. Bueno, pues si se hiciera eso, se montaba, bueno, pues un tripostio tremendo, porque es que aquí está mal visto que se hable de cosas importantes, y allí en los Oscars se demuestra permanentemente. Fíjate, lo ha demostrado Jared Leto, que se puede hablar de sus opiniones, sí, hombre, y de sus ideas. El cine americano tiene una tradición importante en cuanto a su espíritu crítico. Sí. Su propia sociedad no está nunca libre. Aquí está el premio, aquí está el disparo. Bruno, este es el premio, este es el momento en el que se va a hacer que España se puede convertir en protagonista, porque Kate Hudson y Serakis van a ser los presentadores del premio al mejor corto. I would have made it shorter if I only had the time. They had the time and used it brilliantly, proving that an inspiring amount of genius and artistry can be delivered in 40 minutes or less. Here are the nominees for Best Live Action Short Film. Ahora mismo están presentando a quien no era yo. That wasn't me. Esteban Crespo. Avant que de tout perdre. Just before losing everything. Es que es espectacular. Xavier Legrand and Alexandre Gavras. Helium. Anders Walter and Kim Magnussen. Pita Eka Munkaiki Hoita. Do I have to take care of everything? Selma Vilhunen and Kirsa Kasari. The Vorman Problem. Mark Gill and Baldwin Lee. Las 13:31 minutos en España. Vamos a saber si viene el Oscar aquí. Helium. ¡Anda! Mira. Sorpresa. Tampoco el que decías tú, Chus. Pues no ha habido suerte. Bueno, la verdad que es una pena, Nos va a costar algo de la premiada. Pues a ver, este no lo he conseguido, a ver si que he leído, ¿vale? A ver, me lo tengo ahí el director, Anders Walter. Vale, la verdad que no le daban para nada favorito, o sea, independientemente de que pueda tener una excelente factura y un guión excesivamente almidonado, o sea, no sé, pero la verdad que me sorprende bastante. Chuso, Bruno, esto es una demostración más de que en esta categoría los miembros de la academia no se ven claro, los trabajos. Está claro, está demostrado, no aparecía en ninguna de las quinielas. No se había distribuido, se ha debido distribuir en algún que otro cine de Los Ángeles. Aquí a Nueva York no ha llegado, no ha tenido la promoción que había tenido aquel No Era Yo, y es una demostración clara de que pues algunas de las quinielas se hacen pues completamente a ciegas, no ven las películas y votan, o en muchas ocasiones no votan a todas las categorías, con lo cual la que recibe más votos es la que al final vence. Helium, la película corto de ficción de Anders Walter, ha sido el ganador del mejor cortometraje de ficción. Me dice Sergio Monforte, me chiva, que Helium en castellano traducido significa tongo, porque la película que debería haber ganado era Aquel No Era Yo, de Esteban Crespo. Cariño, solo me tranquila. Sir, we are doctors, okay? Lo más duro es volver a ser tú después de hacer lo que has hecho. Pues Kate Hudson, que hoy está pues muy desfavorecida entrega un nuevo Oscar. Otro nos ha puesto las gafas, Bruno. Sí. Por cierto, que ha ganado, acaban de entregar ahora el premio del cortometraje documental a una magnífico largometraje, The Lady Number Six, The Music That Saved My Life. Es una historia magnífica de una superviviente de el holocausto, sí. Que una pianista checa que sobrevivió gracias a que la música la salvó la vida, y esa es su historia, la señora del sexto piso, y realmente es aquí la academia, yo creo que ha acertado plenamente. Y que ha fallecido hace poquito, ¿eh? A los 110 años, hace sí. Nada. No, una historia fantástica. Optimistic and a little bit more happy about all the things that were happening in our. La verdad es que en estos premios a veces descubrimos historias que periodística, documentalmente, nos dan a conocer situaciones que a veces son muy duras y también muy importantes. Por supuesto que sí, y no solo los cortos que ya llegan con más dificultad, sino los documentales, los largos documentales. Generalmente los nominados en los Oscars nos reservan algunas sorpresas francamente importantes, si llegan después a la pantalla española, si no lo han hecho antes, y son películas muy interesantes. Es la historia de Alice Herd Sommer, fallecida esta semana a los 110 años. Uh-huh. Nada más. Sí, además vio morir, creo que fue a sus padres y al marido también. A su marido. Y hay una historia magnífica en un editorial que ha publicado el diario New York Times, que un oficial del campo donde se encontraba la felicitó por la música y le dijo: quiero que sepa que ni usted ni su hijo van a ser transferidos de este campo, porque aquellos que eran transferidos iban directamente o a Dachau o a Auschwitz. Ella se quedó en ese campo y eso, la música, salvó la vida. Sí. Se acaban de entregar el mejor cortometraje de ficción. Nos hemos quedado pues un poquito tristes porque no ha ganado Esteban Crespo por Aquel No Era Yo. Pero o sea, bueno, hay que ir a verlo. Hay que echen donde lo echen, claro. Aquel No Era Yo, pero bueno, que sirva también para reivindicar trabajos como el suyo. El mundo del cortometraje español ha sido muy importante también que se hable tanto. Pero, o sea, ahí está Bradley Cooper que va a presentar un premio y que yo creo que va a ser cast light on fundamental facets of the human condition in rigorously honest ways, and this year's nominees raised the bar perhaps as never before. The quality of these films is breathtaking. Here's to the heroes who tell the truth for a living. Estamos hablando de los documentales. The nominees for best documentary feature are The Act of Killing. Joshua Oppenheimer. Sí, para mí es la gran favorita, esta, ¿no? Esta, sí, para mí también, sí. Me parece espectacular. Beauty and the Boxer. Zachary Heinzerling and Lydia Dean Pilcher. Dirty Wars. Richard Rowley and Jeremy Scahill. The Square, Jahan Najim and Kareem Amer. 20 Feet from Stardom, Morgan Neville, Gil Friesen and Caitlin Rogers. No creo que gane Guerras Sucias, que es una de las candidatas basado en el libro de Jeremy Scani. Es durísimo. Morgan Neville, Gil Friesen and Caitlin Rogers. Hello. 20 feet from Stardom. A 20 pasos de la fama de Morgan Neville, Gail Friesen y Caitlin Rogers. Es un documental que no es el único que he visto de estos cinco, y es una película sorpresa. Realmente maravillosa. La veré todas las veces que pueda. Bueno, nos cuenta la vida de las coristas, ¿no? De los grandes músicos americanos. Las que están, eso es, 20 pasos por detrás de la figura, pero haciendo posible la gran música. Una película realmente extraordinaria. Las coristas de Mick Jagger, de David Bowie, de Bruce Springsteen. Yo no la he podido ver. This was his idea and it was his baby. And when I first met with him, I remember he said, I want to win an Oscar. I remember thinking, you're crazy. That will está hablando, está hablando Morgan Neville de que la primera vez que estuvo hablando sobre hacer este documental, el productor le dijo que quería ganar un Oscar. Su primera reacción le dijo: estás loco. My wife Jeanette, my kids Sadie and Cameron. I want to thank our amazing distributors, Radius. Pues mira, yo me alegro por la cantidad de coristas que llevan toda su vida trabajando y que por fin les hayan hecho un documental reivindicando también todos su trabajo. me parece genial, porque muchos artistas han logrado estar donde están gracias a ella. Casi nada. And I know he watches me. Ha levantado al Dolby Theater, desde luego, a 20 pasos de la fama. Hasta ahora está siendo la entrega de premio al Oscar con, bueno, que ha despertado mayor expectación. Me parece que es uno de los momentos importantes. Es el minuto de oro. Hasta ahora. Pues de momento sí, hay que comprender que son figuras muy queridas por el público americano. El minuto de oro no lo tiene que dar Juanjo Sánchez Oro, que no ha dicho cuál es su película favorita. Y es Gravity. Ah, ¿sí? Sí, sí, por el doble reto de que me parece una película muy difícil y además a ver a Sandra Bullock en esa situación tampoco me lo imaginaba nunca. Y ahora estamos viendo a Kevin Spacey, uno de los grandísimos de Hollywood. Yo decía que en el mejor largometraje documental hay una película que es Guerras Sucias, que está basado en el libro de un periodista que yo recomiendo, y Jeremy S. Cahill. Es una película tremenda donde cuenta la historia oculta de los servicios de inteligencia norteamericanos, especialmente del 11 de septiembre hasta la actualidad. Estuvo hace muy poquito Cahill en nuestro país hablando sobre el libro, sobre su trabajo y sobre la persecución que como periodista ha sufrido por revelar la verdad, que también es algo que afortunadamente los documentales denuncian en los últimos años han tenido una fuerza tremenda. Nos acordamos de Bowling for Columbia, que marcó un antes y un después. Llevamos 10 años en esa línea, quizás, ¿no? Whose brilliant costumes have won him 5 Oscars. Y ahora estamos viendo, está haciendo un repaso de los grandes héroes de la pantalla. Angelina Jolie, who is right over there. Está hablando, entre otras cosas, de los premios humanitarios que ha recibido Angelina Jolie, de Angela Lansbury también, que va a volver a los 66 años al teatro, de Steve Martin. For giving so much to our industry and to the world. Y está dando el agradecimiento de la Academia a todos estos colegas que han hecho tanto en los últimos tiempos para distribuir la imagen que tiene Hollywood. Y lo está haciendo Kevin Spacey, que aquí, bueno, pues los seguidores de La Rosa de los Vientos y de La Tertulia seguramente le recuerdan, entre otras muchas cosas, por ese papel protagonista de la película Capax, donde hacía de un extraterrestre que vivía en la Tierra, pero es una película con un mensaje profundísimo, pero es una adaptación de una película de hombre mirando al sudeste del argentino Eliseo Subiela, que si Capax es buena, la película de Subiela, yo lo recomiendo, es una obra de arte, ¿verdad, José Manuel? Efectivamente, lo hemos comentado más de una vez, porque es de esas ocasiones en las que original y revisión tienen importancia, tienen películas estupendas, pero vamos, la original de Subiela es francamente estupenda. Poética, no es que se parezca mucho, pero digamos el mensaje central, ¿no? Efectivamente. Y por American Beauty también. Sí, hombre, claro. And it gives me great pleasure to present the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences Genius. Bueno, pues seguimos viendo y escuchando algunos de los grandes de Hollywood en una noche que, como decimos, es muy importante, como siempre, como todos los años, para Onda Cero. En La Rosa de los Vientos hemos tenido la tertulia con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, una tertulia muy comprimida hoy porque nos teníamos que ir a Los Ángeles, pero después hemos continuado junto a Agustín Alcalá, y dentro de unos minutos vendrá José Luis Salas en su edición especial de No Son Horas, en donde llegarán y nos contará junto a Agustín Alcalá los grandes premios de la ceremonia de los Óscar esta madrugada. Premios que se siguen entregando, yo no sé, creo que todavía no hay ninguna película. El año pasado sí teníamos alguna, no recuerdo cuál, pero no tenemos ninguna película ni siquiera con dos estatuillas. Esto vamos repartido. Tenemos una con dos estatuillas, que es Dallas Buyers Club, que ha ganado maquillaje y actor de reparto, el Gran Gatsby vestuario, pero Gravity es la única de las grandes favoritas que ha recibido hasta ahora un premio por los efectos especiales. Hay otro asunto, si quieres, Bruno, que podemos comentar, y es los asuntos morales y éticos que van a aparecer en esta ceremonia. Es decir, hay mucho miedo a que se pronuncie el nombre de Woody Allen en la categoría de guión adaptado. Quizá no, mejor dicho, de guión original. Quizá no es el momento más popular de Woody Allen después de la polémica de su hijastra, de Dylan Farrow, que le acusó de acusarla sexualmente de ella. Con lo cual hay mucho miedo de que alguien pues haga algún comentario sobre Woody Allen, que como todos sabemos no va a estar en la ceremonia y está aquí en Nueva York preparándose para su concierto de mañana, que habitualmente da todos los lunes. Que a ti no te gusta nada, ¿verdad, José Manuel Escribano, Woody Allen? Sí, efectivamente, yo, en fin, esas cosas que se dicen de él y de otros hombres del cine, bueno, pues a veces son perjudiciales verdaderamente para su carrera, pero yo espero que no contribuya en nada, y no contribuya de momento, porque la película Blue Jasmine ya tiene un recorrido de éxito importante. De todas formas, Woody Allen es un poco también como un maldito en los Oscars, porque claro. Ni les gusta ni a él tampoco les gusta, no va nunca, ¿no? Y alguna vez que le han dado uno no ha ido a recogerlo. Y Roman Polanski tampoco es, ¿no? De los pues efectivamente sucede lo mismo, ¿verdad? Esas historias, en fin. Os comentábamos que la noche va a ser muy importante y muy larga. Dentro de unos minutos van a empezar los grandes premios. Vamos a empezar a resolver las grandes incógnitas con José Luis Salas. Con No Son Horas. No sabemos. José Luis, muy buenas. Buenos días ya a todos. Buenos días a todos. Ya la hora bueno, que fíjate. Yo creía que ibas a traer el desayuno, pero bueno. Yo he pedido la Generous pizza. Yo creo que hay que pedir porra, vale. Churro con chocolate. Es lo suyo, ¿no? Quedan casi, porque me parece, a mí me da la sensación que esta ceremonia va más lenta que en años anteriores. El año pasado, Agustín lo sabe, el año pasado terminamos antes de lo previsto. Sí. Como a las 6:10. Luego dan el acelerón. Luego pegan el tironcito. Lo que ocurre es que quedan todavía dos canciones más, ¿eh? Y eso ralentiza. Y sé que algunos agradecimientos van a venir también lentos. Y el In Memoriam, pues también sé que va a ser un poco largo. Sí. Me parece que hoy vamos a estar hasta las 6:30 de la madrugada. Bueno, yo creo que no, ya se preocupan, ¿no, Agustín? Los del ABC no. Se preocupan muy mucho de... Sí, porque hay que dar los informativos locales y esos son obligatorios, la publicidad local. En algunos lugares tan importantes como sobre todo en la costa este, después de las 12 de la noche, en los que ya nadie va a estar delante de la televisión, está claro que esos son no se pueden romper. Es muy probable que la ceremonia pues termine alrededor de las 6 de la sí, mañana. Sí, habitualmente. Unos minutos antes, yo lo que no tengo es favorito todavía, ¿eh? Tú aciertas siempre. No, pero este año, créeme, y Agustín lo sabe, no, yo es que no, estoy perdido. Sí. Ando perdido, totalmente. Da la sensación de que puede estar un poco repartido por todos, ¿no? Creo que vamos a tener año de pedrea, creo que se dice. Sí. El director va a ser no va a ser el de la mejor película, uh-huh. El del guión creo que también va a ser distinto. Yo creo que van por ahí los tiros. Eso va a concentrar. Creo, puedo equivocarme, ¿no? Pero fíjate, con Jared Leto ninguno nos hemos equivocado con Jared Leto. Me ha dado pena lo del corto español, hombre. Además teníamos ahí un buen amigo, David Casas, que ha sido ayudante del director, que está allí en Hollywood y me ha dado un poquito de pena. Pero bueno, la del cortometraje El Niño lo he visto y es muy bonito. Uh-huh. Es que pones a un niño que está malito y... Joder, macho. Igual que en el documental, que es la que ha cantado, por cierto, es una de las mujeres que más en más discos de Phil Spector cantaba. Y ya creo que volvemos. Y entonces ha sido documentales todos de tragedia, drama y guerra y han premiado al de la música. Claro, para que también veas. Los que estaban detrás, los hermanos Westin, Agustín, ahí haciendo lobby, ¿eh? From three continents Ya sabéis que tiene. Esta es la película extranjera. Esta es la nominación de la película extranjera. Que es una de las importantes, por supuesto, para nosotros. Y en donde la gran favorita. La soporífera, perdón, dicho, la gran belleza, ¿no? La gran belleza, la grande belleza. Eres malísimo. Una película que personalmente a mí me ha parecido un poco tostón. Sí, es tostón. Es tostón. Muy bonita, muy bonita. Pero hay dos cosas. Hay un detalle, salas muy importantes. Las vistas. Oh, precioso. De ese Roma, apartamento precioso que él tiene. En Roma son magníficas, sí, eso sí. Y sobre todo el vestuario con el que aparece, a mí me dejó, figurín, me dejó figurín, impresionado. Total. Directed by Thomas Vinterberg. From Cambodia, The Missing Picture, directed by Riti Pan. From Palestine. Aquí se ha vendido mucho la imagen de Tony Servillo, el actor que, ahí vamos, ¿no? Que lo hace muy bien. La caza. The Great Beauty. Véalo. Ah, ha cantado. Aquí no. ¿Te acuerdas? No ha habido sorpresas. Hemos dicho, va a ganar esta, pero es tostoncito, ¿eh? Tostoncito. La película que, por cierto, en Italia hace ya un año y pico que fue editada en DVD, ¿eh? Que vamos ya con retraso. Me parece que se va a pelear contigo José Manuel Escribano porque la ha encantado. Es yo, un absoluto fan de la película. La película de... visualmente es una sí, belleza, pero como historia que te enganche, dices. Que basta. Pero era grafón. Nadie le da una Coca-Cola al que lo hace para que se anime. Todo basta. Producers and the crew, thank you to my sources of inspiration: Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona. Fíjate tú qué te está diciendo la inspiración que ha tenido Fellini, Talking Heads, Maradona y Martin Scorsese. Y el grupo Talking Heads de David Byrne. Sí, Talking Heads. Sí, una cosa que dicen. Thank you to my brother Marco, my sister Daniela. Ahora entiendo que la película sea así. Y me gusta Talking Heads. A mí me gustan Talking Heads. Es que tú eres muy poco Dolce Vita. La gran belleza de Paolo Sorrentino con Tony Servillo ha ganado el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Cuando llegué a Roma a los 26 años me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta, a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser simplemente un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. No solo quería participar en las fiestas. Y tenemos Agustín, continúa la ceremonia a las 3:51 en nuestro país. Estamos haciendo la presentación de las nominaciones. Ya sabéis, Hollywood decidió que se podían elegir 10 películas. En esta ocasión se han elegido 9 y por tanto se necesita cierto tiempo para presentar cada una de ellas. Estábamos hablando de Gravity. Gravity probes elemental questions of courage, fear and survival, leaving us breathless and leaving us inspired. O sea, está diciendo que nos ha inspirado, pero también nos ha dejado sin respiración. That's right. Y está Nebraska. Es la que te gusta, José Manuel. Pues una película en la que además es interesante decir que si ganara a Bruce Dern, por cierto, 77 años, se convertiría en el ganador del Oscar de más edad, por detrás de Henry Fonda, que con 76 años fue el ganador por Gone with the Wind, que fue una de las grandes películas, el la última película dorado, con la que, sí, que el Estanque Dorado, con el que ganó un premio, y su compañera, Herbert, ¿no? Su compañera June Squibb, de 84 años, que hace de su esposa en esta película, es no el gran ha ganado papel un premio de la película, a la mejor actriz de reparto, y eran los dos aspirantes de más edad, uno de 77 años y otro de 84. Y veíamos también unas escenas, la película está gustando mucho porque está provocando que se salga del cine hablando, y hablando un poquito sobre el mundo actual, si no nos estamos pasando un poquito con las nuevas tecnologías. Hablábamos y veíamos ahora imágenes de Her con Joaquín Phoenix, José Manuel, que es fantástico, actor, bueno, un personaje delicioso, un papel escrito para él especialmente, que Joaquín Phoenix realmente lo borda. Y aunque no le gustó mucho a José Luis Salas, ha ganado la mejor película de la... Yo sabía que iba a ganar esa, pero no, no es, vamos, visualmente es una belleza, pero no me enganchó. Pero es que sí, a José Manuel sí que le encanta, ¿verdad? O te encantó la, sí, la gran belleza de la película. Vamos, yo creo que era, si no la mejor, de lo más interesante de las cinco candidatas. Menos mal que estáis cada uno a un lado de la mesa. Como dije, necesita una introducción. Please welcome Brad Pitt. El marido de la Jolie. El marido de la Jolie. Sí, sí. Y que antes se le caía la baba, ¿eh? Cuando estaban poniendo las imágenes guapísima, de ella como solidaria, y guapa, estaba, ¿no?, él todo admirado con su chica. Oye, o sea, sí, bueno, a ella se le caía la baba y a él también. No, a él se le caía la baba mirándola a ella. O sea, y fijo que este año los Oscars no se están haciendo en Hollywood, sino en la bodega Osborne, ¿no? Sí, sí, sí. Enteramente, es en la bodega Osborne, mira, mira. Sí, sí. Se va a presentar a U2. U2, hombre. Gran canción esta, por cierto. Larry Love. Sea wants to kiss the golden shore. The sunlight wants your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The time leaves us polished stones. We can't fall any further in. We can feel ordinary love, and we cannot reach any higher. If we can't deal with ordinary love. Summer sky and rest of the breeze. The same wind will take care of you and I. We'll build our house in the trees. Your heart is on my sleeve. Could you put it there with a magic marker? For years I would believe that the world couldn't wash us away. Desde luego que estamos asistiendo también a otro de los minutos en de oro de esta Gloria, ceremonia. Gloria, como gusta, como gusta, U2 es uno de los grupos grandes de la historia de la música. Yo creo que se lleva, mira que la canción de Pharrell Williams Happy es el pelotazo mundial, pero pelotazo viral, ¿no? Más animada que esta. Pero ya no hablamos de ánimo, hablamos de ritmo, sino que esta en concreto es una manera que tiene Hollywood de a lo mejor pagar una factura que pueda deberle a un grupo como U2, como U2, ¿no? No, pero va a ganar el disco de Frozen. Sí, sí, la de Disney. La de Demi Lovato. Es la que falta por cantar, es la que falta. Claro, están dejándola como fin de fiesta. Yo creo que la cosa, Agustín, si hay sorpresa, creo que son estos irlandeses los que pueden a lo mejor tomarse la pinta con el señorito dorado. Pues puede ser un buen impulso para la carrera de U2. Sí, sí. Estos muchachos que empiezan ahora. Exactamente, sí. Así se les conoce mundialmente. Fíjate, además no tienen ni instrumentos ni nada. Y ahí sí, el pobre no tiene una batería, un tambor, una batería nada más, y ya está. Lo bonito son las imágenes que están poniendo. Su Mandela, la película. Claro. Bueno, pues ha sido otro de los minutos de oro con todo el teatro en pie, aplaudiendo la intervención, la imagen atrás de Nelson Mandela, adelante U2, desde luego que uno de los grupos grandes de la historia de la música. Pues muy queridos en América y en Los Ángeles, ni te cuento, es la leche. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta madrugada, pero tenéis que seguir en la sintonía de Onda Cero, porque Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias y después José Luis Sala tiene ya todos los premios grandes. Escucharemos qué canción se lleva premio al mejor Oscar. Ya me ha pasado el relevo Bruno. Y después, actor, actriz, película, guión. Bueno, vamos a salir de dudas. A las dudas que hemos presentado, por desgracia, no nos traemos un Oscar. Era Esteban Crespo nuestro candidato. Me ha dado pena. Pero bueno, se ha hablado mucho de cortometrajes y de Esteban Crespo y está bien, por lo menos que se abra esa posibilidad. Una noche en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano, con Chus Obón, director de cortometrajes español, acaba de presentar Inspiración. Chus, muchísimas gracias un año más por acompañarnos. Es un placer y nos das unas lecciones extraordinarias, ¿no? Y con nuestros contertulios, han estado aquí, aunque no los habéis escuchado, ¿eh? Pero han estado... Pero porque estaban amordazados, por eso no han hablado. Ese primer amordazado era Lorenzo Fernández. Gracias, Lorenzo. Venga, hasta la semana que viene. Con Manuel Carballal. Hasta la próxima semana. Y Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Buenas noches. Y vamos a saber y averiguar dentro de unos instantes con José Luis Sales en No Son Horas y vuestras películas candidatas son las favoritas. Una noche de cine con nuestro hombre, desde luego, el más grande, José Manuel Escribano. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Hasta luego.